tú me pides que me marche, que olvidemos a nuestro amor. Tú te aferras, triste pasado, ignorando nuestro amor. Amor, amor, amor. Eres tú mis alas, corazón. Eres tú, amada mía. Eres tú mi sol. Eres tú el sendero de mi amor. Amor, amor. Tristes luces del destino. Si tú a mi lado, tú no estás. Las estrellas ya no brillan. Triste, triste el manantial. Amor, amor, amor. Eres tú mis alas, eres tú mi bendición, amada mía. Ángel, eres tú, amor. Tú el sol, amor. Amor, tú me pides que me vaya, pero mi corazón siempre está en ti, amada mía. Porque tú eres mi sol, porque tú eres mi amor. Oh, ángel vida, amor, ay, amor.